completo, ¿no? Lo que ahorita hablábamos cuando decía, no somos este cuerpo, podemos cambiar nuestro enfoque. Y miren, aquí nos contesta, si ahorita yo me siento débil, no soy débil, voy a decir, sino fuerte. No soy un inútil, sino alguien todopoderoso. No estoy limitado, sino que soy ilimitado. No tengo dudas, sino seguridad. No soy una ilusión, sino algo real. No puedo ver en la oscuridad, sino en la luz. En la segunda parte de tu sesión de práctica, trata de experimentar estas verdades acerca de ti mismo. Concéntrate en especial en la experiencia de fortaleza. Recuerda que toda sensación de debilidad está asociada con la creencia de que eres un cuerpo, la cual es una creencia errónea y no merece que se tenga fe en ella. Deja de tener fe en ella, aunque sea solo por este instante. A medida que avancemos, nos iremos acostumbrando a tener fe en lo que es más valioso en nosotros. Entonces hay que relajarnos en esta sesión de práctica, confiando en nuestros esfuerzos, por insignificantes que sean, tienen todo el respaldo de la fortaleza de Dios y de todos sus pensamientos. De ellos es de donde procederá tu fortaleza. A través de su fuerte respaldo es como sentirás la fortaleza que mora en ti. Dios y todos sus pensamientos se unen a ti en esta sesión de práctica, en la que compartes un propósito semejante al de ellos. De ellos es la luz en la que ves, en la que verás milagros, porque su fortaleza es tuya. Su fortaleza se convierte en tus ojos para que puedas ver. 5 o 6 veces por hora, a intervalos razonablemente regulares, recuérdate a ti mismo que los milagros se ven en la luz. Asegúrate también de hacerle frente a cualquier tentación con la idea de hoy. Hay alguna variación que podría resultarte útil para este propósito especial y es, los milagros se ven en la luz. No voy a cerrar los ojos por causa de esto. O sea que, si hay un problema, algún malestar, algún dolor, alguna preocupación, lo que sea, di, los milagros se ven en la luz. No voy a cerrar los ojos por causa de esto. Y con esta bella lección, vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.